heard, appeared blurred to a million true believers. Here's the super villain arc dealer to the divas. Catch amongst other world scandals, butter pearl handles to match your girl's sandals. Plan was hatched by a pack of old vandals, whose flag was a black and gold patch with bloody anvils. Hit him to the head was the motto, and one more time to make sure them dead. Yeah, you're listening to Radio Topo, the sound of the hood. You're listening OVNI in the 101.8 of the FM. And welcome to the radiophonic onds. No, waves. Pensaba que era Bogan Radio, por un momento. Hoy Radio Topo es un poco Bogan Radio. Y eso, para la gente que haya entendido inglés, bien, y para los que no, que lo aprendan. Para los que abogan por el inglés. Y para toda la gente, y para eso estamos aquí, para entretener un poco, ¿no? Estamos ahí con... ¿Hoy Cosquillito? No, no. Gegilio C. Estamos aquí con Gegilio C. Con C de Zetangana. Ah, vale. Estamos ahí con Gegilio C y con... Y con Milhouse Carapapel. Milhouse Carapapel. Viejos conocidos del programa que por razones de anonimato se van cambiando de nombre. Y eso, que son las 5 menos 10... de un jueves 7 de octubre de 2021, ¿correcto? Nos has mirado hasta en el año. A ver si lo estabas acertando también. Hoy el programa va a ser un poco freestyle de cosas que vayamos hablando, pues eso, un poco por comentar entre hijos. Ayer pues hablé con Gegilio C. de que nos fuéramos apuntando en un folio, pues nada, pues unas líneas de, pues me apetecería hablar de tal cosa, tal, pues cuatro cositas de apuntarte en y de ahí ir tirando e ir lo que vaya surgiendo. Mm-hmm. Correcto. Lo hacemos y ya vemos. ¿Quién rompe el hielo? Milhouse Carapapel. Vale. En esta lista tan extensa de cosas que he desarrollado, la primera, la más importante... Ajá. Es la de que hoy, por primera vez en mucho tiempo, he giñado en el curro. Y es algo que nunca me suele pasar. No suelo hacerlo nunca. Yo soy de giñar en casa, soy de giñar en sitios muy conocidos, en confianza, con poca gente. Con poca gente mirando. Con poca gente mirando y todos de confianza. Con mi madre, con mi abuela mirando, pero no con los trabajadores de mi empresa. Y hoy lo he hecho. ¿Trabajas en Google? ¿Te haces un streaming? Exactamente. Y todo es porque la máquina de café de la empresa da un café asqueroso. O sea, es un café malísimo que te vas por la pata abajo, cuesta 30 céntimos, que es el salario bruto al mes de un niño que recolecta granos de café en Colombia. Y creo que aquí hay, lo hablaba antes con Vini porque él es todo lo contrario, aquí hay... Gracias, soy Gegilio. No sabemos quién es ese tal, pero aquí está solo Gegilio. Aquí creo que hay debater. Así que hay debater. ¿Comentabas Milhouse? Milhouse, sí. ¿Comentabas el que...? Comentaba que giñado en el curro para mí es una anomalía, es un día muy importante en mi vida y para mí es algo muy poco común, pero sé que para otra gente pues es algo de lo más normal y creo que aquí hay tema de conversación. Yo justo lo contrario, es que me lo ha comentado antes, Milhouse. Perdona que te corte, Gegilio G. Hoy es el principio de algo muy, muy importante para ti, para tu corazón. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Damos paso a Gegilio. Gracias. Pues además lo estaba pensando, digo, hoy es un día en el calendario que tienes que enmarcar. Sí. Bueno, un aplauso. ¿Tienes sonido de aplauso, Pepe, por ahí? ¿Hay las masas aplaudiendo? Vale, vale. Que se dé por aplaudido. Que yo es justo lo contrario, porque yo giño en el trabajo y en bares, en mi casa nunca. No, si te entran ganas de giñar en casa, te bajas a... Me bajo al bar. No, tanto no, pero rara vez me da las ganas en casa. Siempre me he pillado en el curro o en el bar. Incluso estaría bien por la productividad de este nuestro gran sistema, que tú cuando tuvieras ganas de giñar en tu casa te fueras al trabajo a giñar y de paso echarás unas horas extra que en estos momentos tan difíciles se necesitan. Sí, lo que pasa es que me pilla bastante lejos de casa. Pero hay que mirar por la economía. Por la economía del país, claro que sí. Del país y de todo. Y por ahorrar agua no tires de la cadena tampoco, tío. No. Y eso es. Y por hacer más esas horas que ni me las paguen. No. Con dejarme ir a cagar me vale. No, claro, por supuesto. Eso es. ¿Y tú, tío? Yo puedo... Es que le estoy dando mucho abrazo a la gente con la nueva bici que me he pillado. Entonces ese tema ya se lo cuento a la gente fuera de antena. Luego... Temas... Una bici que te cagas, tío. ¿Eh? Es una bici del copón. Que te cagas en el trabajo, sí. parece que voy a encontrar curro. Dios me oiga, sí, parece ser. Pero bueno, yo soy indistinto. Me da igual cagar en mi casa que cagar en el curro. Pero no vivías de esto. ¿Eh? ¿No vivías de la radio? Sí, pero bueno, esto es algo que no se tiene que saber. O sea, a mí me pagan unos sobres en B desde Radio Topo. Muy bacenas. Que viene a ser unos 6.000, 7.000 euros al mes, depende de cómo va la cosa. Bueno. Y meses 8.000, a lo mejor, si la cosa ha ido bien. Ha flojeado con la pandemia. Aflojea un poquito. Sí, ahora han bajado a 6.000 euros muchos meses, pero ya te digo, no, aún así hay picos buenos de como van las olas, cuando va bien la cosa y tal, pues suben a 7.000, 8.000. Es que vaya esclavistas los de Radio Topo, a ver si os estiráis un poquito. ¿Eh? Sí, tío, claro, es que además 8.000 euros no te da para nada 8.000 euros. Con eso no te compras ni un Ferrari. Te compras que sales de casa, te quieres comprar un buen Ferrari, una mansión, un yate, unas cosas de estas, no te da. Así no se puede vivir. No se puede vivir así. Unos mínimos. Claro que sí. Unos consensos, unas cosas. Es que no podemos estar aquí esclavizados haciendo programas y cobrando solo 7.000 euros. Y netos. Y aún querrán que los declares. Y aún querrán que los declares. No puede ser. No tienen vergüenza. Y el curro, no te pregunto el nombre de la empresa, pero ¿de qué es? Tengo curiosidad. Es de trasladar armas, lo que viene siendo armas... ¿De destrucción masiva o normales? ¿O pasiva? No, más bien, a veces, a lo mejor hay alguna necesidad especial del cliente de masiva, pero de normal, de una destrucción que no sea ni poca ni mucha. Muy bien. Ni poca ni mucha. Que es seguro, ¿no? Sí, no puedo dar el nombre de la empresa, pero claro. Sí, es una empresa que distribuye armas, sobre todo dentro de lo que es aquí la ciudad de Zaragoza, para que luego se exporten a países en conflicto y tal, pues para causar muerte, destrucción y estas cosas. Sí. Pero no a gran escala, eso es. En pequeñico. No, en pequeñico. Muerte y destrucción a raíz de una comarca, una cosa. Sí. No un país entero, no. Pues lo que es una zona pequeña. Vale. Muy ¿sabes? Bien, hay que ayudar a los más necesitados. ¿Tu jefe es Jeff Bezos? No puedo decir el nombre de mi jefe. Vale. No, claro. O sea, está feo, ¿no? Está muy feo. Además, mi jefe es muy guapo. Ten en cuenta que si tú destruyes una comarca, luego estás creando puestos de trabajo para reconstruir eso es. Todo lo que... Los cuerpos, los cadáveres. Sí, los cuerpos, los cadáveres. Entonces, hay que hacerlo eso desde cero. Pues eso, pues entonces se empiezan estas armas que las fabricamos aquí al lado de la radio, en un sitio que no puedo decir, muy cerca de la radio. Mm. Entonces las fabricamos aquí y luego las vamos enviando a países en conflicto, sí, lo que viene siendo. A ver si con eso podéis llegar ya a final de mes, entre lo de la radio y eso. Claro, eso es sacarme un extra, porque con la radio, ya te digo, no tengo ahí... No dan ni para pipas. No, porque tengo en el garaje privado de casa, tengo mis 17 Ferraris y yo quiero tener pues mis 28 o 29, por lo menos, para ser una persona pues... Clase media. No pido nada. Clases bajismos ni clases altismos. Clasismo del medio. Clasismo del medio. Yo desde aquí, desde esta posición de poder que me proporcionáis aquí en la radio, hago un llamamiento a los directivos de Radio Topo que hagan un esfuerzo, que se aprieten un poquito ellos los sueldos para que gente como GQ pueda aspirar a tener más Ferraris, a comprar más farlopa, en fin, los vicios que tenemos todos, es que los incluso, tenemos todos. Incluso, además. ¿Hay alguna droga más cara que la farlopa? Pregunto. Que la heroína. Farlopa con purpurina. Pues polvo de roca lunar, eso sí que es caro. Pues eso, mierda. Pues sí, alguna, la droga más, para que me llegue, para la droga más cara. Polvo de roca lunar, farlopa con purpurina, heroína con... Con todo lo anterior. Con todo lo anterior, pues para, pues eso, pues para que uno pueda vivir, pues acorde a lo que uno merece, ¿no? Exacto. Exacto. Está en la Constitución. Sí. Eso que has dicho, además, me saca un tema, lo de la gente que reconstruye cadáveres. ¿En qué momento decides que quieres ser tanatopractor? Yo creo que hay un momento en el que te da igual y cuando ves la cantidad de dinero que... Porque no se gana poco, a ver, eso no se hace por poco dinero. No, bueno, no, yo sí. Porque los pondría, yo, bueno, porque eres un vicioso y un rarito. Yo los pondría en posturas graciosas. Pero con el rigor mortis les partirías los brazos y los huesos. Pero creo que con un secador los puedes calentar un poco y ya... Y recuperan la forma. Sí. Vale. Pues no lo sé. Sí que conocí a un chico que estuvo saliendo con una tanatopractora y decía que tenía miedo de que lo matara que lo... No. Eso, y que además, ¿también maquillan muertos o era solo maquilladora de muertos? Es eso, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Sí. Vale. Pero decía que volvía a casa y olía muerto. Es que se te queda el olor ahí... No sé, alguna vez... Es que esto lo he visto porque mi madre trabaja en un mercado... Y a los carniceros, te acercas al carnicero y da igual, aunque sea domingo y lleven dos días sin trabajar, huelen a carne. O sea, cuando te acercas a alguien que trabaja siempre con carne de animal, que es lo único que nunca he conocido a ningún tanatopractor, huelen a carne. No me extraña que alguien, no me extrañaría que alguien que trabajara con muertos acabase oliendo un poco a muerto. ¿Y cuál es el problema de eso? Hombre, es un poquillo raro. No, pero bueno, pues un olor bueno, oler a muerto, a... Hombre, una vez te acostumbras, yo supongo que ya da igual. Sí, ¿no? Como todo en esta vida, ¿no? Una vez que te acostumbras... Es verdad. Claro, claro. Yo supongo que sí. Bueno, yo lo supongo, porque mucha gente me dice que huelo a taladrina, que es una especie de aceite de máquinas. Sí. Que las manos me huelen a esto. ¿A taladrina? A taladrina. Pensaba que era una droga. Es un aceite de máquinas. Un aceite para máquinas. ¿Qué es mejor, el olor a carne, a muerto o a taladrina? Para ¿qué crees que la gente que te diría que crees que te dirían que es mejor? Es que nunca he olido un muerto. A muerto por sobredosis de taladrina. Eso es. Vale. Ajá. Joder, cuidado. Uf. Ojo con eso, ¿eh? Ah, hablando de muertos, no sé si os habéis enterado. Bueno, yo me enteré porque pasé el otro día, pero había uno tirado en la calle, que no sé si... No sé, solo había un coche de policía y estaba todo un poco acordonado en... En la calle Miguel Servet, justo cerca del puente que enlaza con la plaza de San Miguel, pero ya en el lado de las fuentes, justo había ahí un cadáver que le habían echado la sábana encima y un reguero de sangre. Ha pasado algo, supongo que se habría tirado o algo así, ¿no? Pues... ¿Es un punto de suicidio común ese puente? Pregunto. No estaba en el puente, estaba en la acera, tenía pinta de que se había tirado desde algún edificio. ¿Desde algún edificio? Pues no sé, nuestras oyentes que nos pueden llamar al 976-29-13-98 para contarnos si saben algo de este caso y bueno, y la historia es que también avisar de que el streaming, si lo escucháis con Firefox, Mozilla, se escucha mal. Probad con otro navegador, se me ha olvidado comentarlo al principio. Probad con Internet Explorer. Por poner un ejemplo, sí. Otros navegadores, Safari, ¿no? Es un navegador también. Chrome. El Opera. ¿No tiene un millón de virus? No tengo ni idea. No, hombre, cuantos más virus, mejor, ¿no? En el ordenador. Se trata de Estamos usar... ya vacunados de todo. No, claro. Cuantos más muertos en Miguel Servet, mejor. Cuantos más virus, mejor. Cuanto más olor a muerto, mejor. Mejor. Eso es. Pues eso. Cuanto más caos y destrucción en países en conflicto, mejor. Eso es. Claro que sí, y que se vaya al mundo a Cascala y ya está, y si total ya estamos de más aquí. Eso es. Si los problemas, todas esas minucias al tirar de la cadena ya no están. Ya no están. Ya no están. ¿Para qué quieres más? Qué bonita analogía, Vini. Me ha encantado. ¿Lo he visto? Sí, sí. Además es que todo bien hilado con lo de giñar en el curro. Claro, claro. Eso sí, por el váter del bar. Que te pille en el bar, por lo menos. Si tiene que reventar todo esto, que me pille con una cervecita en la mano, o dos. Bueno, ¿qué otras formas molarían de morir? O sea, a Gegindo le molaría con una cervecita a la mano en el... Que me pille, eso es. Cagando, has dicho. Sí. Cagando con una cervecita en la mano. Cagando. Ese sería ridículo, pero no estaría mal. Para pero no, está, me gustaría. No estaría mal. Pero morir matando, o sea, es que morir matando está muy bien. Morir matando es otra opción. Milhouse. Tengo que pensarlo. ¿Tú tienes alguna? Dame 10 segundos si se me ocurre algo. Yo, bueno, pues tomando un buen plato que te mole, pues unos buenos macarrones ahí, ¿sabes? Ahí, no sé, una cosa... Bueno, es que ahora mismo se me han venido a la mente macarrones, pero pues cualquier cosa que te mole mucho, una fritadica con tus patatas, tus pimienticos ahí del huerto... Estamos hablando de morir o de comer. ¿Eh? No, pero vale. O sea, mientras estás comiendo diciendo, hostia, qué rico está este plato, o un arroz así al sí, horno, sí. Una cosita así, mientras estás diciendo, hostia, qué bueno está esto, te mueres ahí en un momento guay, ¿sabes? Ahí quieto. Ahí quieto, sí. Yo lo tengo. Bueno, no lo tengo, tengo lo contrario. Yo no sé cómo querría morirme, pero sí sé cómo no querría morirme. Y no querría morirme haciendo algo que me provoca mucha satisfacción. Por ejemplo, no me gustaría morirme, lo estaba pensando, lo he visto muy claro. Cuando estás a punto de estornudar, que estarás, y justo cuando vas a estornudar, ahí morirme. Eso me jodería en el alma. Es que eso es... ¿Eso es una putada? Eso es de cabronesco. Eso es una putada que te llevas el estornudo al otro barrio, ¿eh? Sí, tío. Las ganas de estornudar, no el estornudo. Estornudos, eso se llama cuando vas a estornudar y no te sale, que te jode un montón, eso se llama estornudos interruptus. Oh. Mira. Sí. Me cago en la leche. Me la acabo de inventar. Ah. Sí, sí. Y si te mueres, esos estornudos mortis. Por ahí va la línea de la cosa. Maneras de morir, cambiamos de tema. Yo es que, como veis, dije ayer, me voy a apuntar cosas, pero no me había apuntado. ¿No has hecho los deberes? No he hecho los deberes. Pues estaban los vecinos de al lado mío debían de tener conflicto porque estaban ahí pegando voces y tal. Por ver quién cagaba. Por ver quién cagaba, así, seguramente. Y no sé, me extraña porque además eso, el otro día hubo fiesta en mi casa. Yo lo pasaba mal porque les decía a la gente que hablase más bajo porque no molestasen y tal. Los vecinos no me dijeron nada. En estos días que han pasado no me han dicho nada. Y hoy yo los oía gritar y como también... No, ¿y te has quejado? No. Ni aunque no hubiera hecho yo fiesta en mi casa, a mí que griten lo que les apetezca gritar. Con tal de que no se maten a punto de estar estornudando, eso es. Pero vamos, estaban ahí con... Yo qué sé, ¿cómo? Igual no, igual era una conversación amigable, pero a gritos, pero no tenía pinta. ¡Que no tenía... te quiero! ¡Que ya te quiero más! ¡Va! ¿Te imaginas? No sé, pero no sé, como que lo normal, ¿no? Si estás haciendo una fiesta y tal y todo el mundo está hablando mogollón de alto, normal es que pase el vecino y dice, a ver, chavales, bajad un poco el volumen que queremos descansar, ¿no? Y no sé, es la primera así que hago en esta... que me mudé hace poco, entonces la primera fiesta sí que hago tal y... Por cierto, no nos invitaste, o sea, nos invitas a esta puta radio y no nos invitas a la fiesta pensando, de tu casa. Mira que me invitas a venir aquí y a una fiesta en tu casa, ¿no? Anda, esta te la guardo, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Habrá posibles no fiestas en mi casa a las que a lo mejor posiblemente o posiblemente no os invito, pero en esa no se terció. Porque a ver, ¿sabes? La fiesta de Schrödinger. Puede que haga, puede que no. Puede que haya, puede que no. Puede que os invite, puede que no. O las dos. Exactamente, la fiesta de Schrödinger. Y... Yo una vez estaba en una fiesta en una casa, esto en otro país, y de repente llamó el vecino y dijo, hostia, que es el vecino, no sé qué. Uy, en otro país. Sí, que es una historia. Ya sé por dónde vas a ir. Y quería apuntarse. Y se apuntó a la fiesta. Dijo, no, mira, que es que estaba solo en casa y que. ¿Os importa que? Dijo, bueno, yo la casa no era mía, pero dije, coño, venga, claro, tira, venga. Si eres el único que va a llamar a la policía, vente para adentro. Vale, ya me he acordado de un tema. Este tema en esta radio se ha hablado mucho. Vamos a ver. La gente que va en bici. Señor Azcón, prioridad absoluta para en los carriles bici para la gente que va en bici. Me da igual que un peatón quiera cruzar, que tal, que cual, que no sé qué. Tú vas en la bici, vas tranquilamente, vas rápido, me da igual cómo vayas de velocidad. ¿Por qué te tienes que parar tú en un semáforo para que pase un coche, un peatón, un lo que sea? Tú tienes que tener la prioridad siempre en bici. Y cuando vas andando, o vas en coche, o vas en moto, o vas lo que sea, te jodes y te esperas. Y ya está. Eres un nazi de las bicis. No. Si yo voy andando, o voy en el coche de algún colega o lo que sea, pues me espero y me aguanto y ya está. Pero si hay un paso de cebra, ahí tiene prioridad siempre el peatón. Pues no, no, no, no, nunca. No, no. Pero, o sea, al peatón que le. Pero al peatón que le jodan. Pero que le. No, que le cuesta. Tú vas andando, ¿no? ¿Qué te cuesta parar de andar 2 segundos para que pase la bici y sigues andando? Sin embargo, con la bici tienes que parar. Y ahí vas metido en harina de pedaleo. Te corta todo el rollo el pedaleo. Sé a lo que te refieres. A mí también me fastidia un poco. Entonces lo que hago siempre es invadir la calzada y esquivar al peatón por detrás. Es por no parar, ¿eh? Por no parar. Pero debería parar. Digo, mira, por no parar lo esquivo por detrás. Total. Buen truco, que yo ya lo había pensado, pero no, hay que ser nazi de las bicis y que se aguante todo el mundo y el que vaya en bici. Hay que ser nazi de las bicis. Hay que ser nazi en general y del concreto de las bicis. Nazi sí, de las bicis más. Ay. Milhouse. Adolf Biker. ¿De qué te gustaría ser nazi? ¿A mí? Sí. Me encantaría ser el Adolf Hitler de los judíos. Ya hubo un Adolf Hitler de los judíos. No, pero de pro los judíos. Pro judíos. Ah, pro judíos. Sí. O sea, matar a todo el mundo que no es judío. O sea, dejarme patillas, pero con la forma del bigote de Hitler. Ya te entendí. Vale. O sea, lo que sería, en vez de las patillas estas que llevan así como largas con tirabuzón, sí. Lo que es cortica a lo bigotillo hitleriano. Sí. Sí, vale. Sí, sí. Y de eso me gustaría ser nazi. ¿Cómo podríamos llamar el partido? Frente Nacional Socialista Popular de Liberación de Judea. ¡Disidentes! No gritéis tanto que luego suben los picos y la gente que lo está escuchando. Vienen los vecinos, y nos llaman la atención, ¿no? Claro, como esto no es una fiesta, como no nos han invitado, pues entonces yo pensaba que podíamos gritar. ¡Policía! ¡Se están metiendo taladrina ahí abajo! Hacemos la review en El Escándalo en las Ondas, un programa que ya hemos recomendado mil veces desde este programa y que seguimos recomendando. Sí. Hacen al principio del programa hacer una review de la cerveza que se están tomando. Entonces, hoy podemos hacer una review, Milhouse, de la cerveza que se está tomando y yo del Vichy catalán de limón que me estoy tomando. Milhouse, adelante. Ámbar, que pone especial, pero que es la misma ámbar de toda la vida, ¿no? Especialmente normal. Vale. Primero, lo que es un... Vamos a hacerlo en plan súper técnico. Vale, en plan sumiller, casi. Sí, no, pero primero los datos técnicos. ¿Lugar de elaboración? Zaragoza. ¿Barrio? San José. Exacto. Bueno, ahora la hacen en la Cartuja. ¿Cómo? Sí, que ahora tengo la fábrica de la ámbar al lado. Pero... Se te la han llevado de la calle Génova. Ya no está ahí. Hostia. Ahí queda, pues, un pequeño museo, los silos antiguos y tal, pero ahora la tirada grande la hacen en la Cartuja. Qué desilusión me das. Mm. Yo, que era ahí ecologista de kilómetro cero de la ambarita desde la Cartuja, contaminada. Mira, más ahora es kilómetro 3. Pues ahora es kilómetro 3, tampoco nos pasemos, ¿no? Ya, pero hay que ser nazi de eso también, ¿no? Hombre, piensa que a lo mejor ahora les cuesta menos salir de la ciudad. Sí. Con lo que gastarán menos gasolina y contaminarán menos cuando tengan que llevársela fuera de Zaragoza, a Teruel, a Huesca, etcétera. Vale, o sea, para los de Zaragoza, peor ecológicamente, pero para el resto de... Del mundo. De los que están hacia dirección Cartuja, hacia allá. No, porque ya salen por la Z40, ya no tienen que cruzarse la ciudad. Uh-huh. Ok. ¿Entiendes? Entiendo. Y ya pueden salir con camiones grandes. Antes solo podían llevar camiones pequeños. Ahora pueden llevar trailers y cosas así. Aprovechas más el... Vale. La salida a la Z40. Perfecto. Pues entonces la zaragozana, al señor Zaragozana, el directivo de la empresa La Zaragozana, el más cabeza de los directivos, le damos desde aquí la enhorabuena por esa contribución al medio ambiente, no de Zaragoza, sino del resto de sitios. Datos técnicos ya hechos. Pasamos a la... ¿A la cata? Sí. Vale. Voy a hacer esto cerca del micrófono para que... Vaya enjuague. Se trata de una cerveza con un amargor justo, un punto de acidez cojonudo. Defina cojonudo del 1 al 10. Es la jerga que me enseñaron a mí en la escuela de... De cervecería. De cervecería, exactamente. Veas, Luisiana. Y... Es una cerveza que llevo tanto tiempo bebiendo que soy incapaz de sacarle ya cosas malas. O sea, mi organismo ya se ha acostumbrado tanto a ella que... Es verdad. Yo con eso coincido. Al final bebemos tanta cerveza ámbar que el resto me saben mal. Sí. O bueno, podrían ser mejores. Incluso podrían ser mejores. Pero ya... Están tan acostumbrados. Yo creo que les pasa lo mismo a la gente que bebe siempre Mau o que bebe siempre... San Miguel. O San Miguel o cosas así. No, es que no San Miguel. No, no, macho. A ver. ¿Qué estás diciendo? O al que batido de fresa de la marca del día y le vas luego a comprar batido de fresa del Eroski y dices, hombre, es que estoy acostumbrado a mi batido de fresa y tal. A lo mejor es mejor el del Eroski, pero yo ya quiero mi batido de fresa del día. Pues con las cervezas igual y con todo en esta vida igual. Estás acostumbrado a algo y que no... Aquí hay que seguir siempre las costumbres porque los cambios al final no sabes a qué te llevan. Y aún así me gustaría recalcar una cosa, que esto sí que me he dado cuenta, de que ahora que empieza la temporada de invierno, yo tengo la creencia de que la ámbar, tanto de lata como de barril, para el verano está más aguada. No sé si es que hace... No sé por qué, pero para el invierno es como que es un poco más dura de beber. Pepe, te estaba dando la razón desde la cabina. Es un poco más aguada, ¿verdad? Dice que sí, ¿no? Sí, sí. Ah. Eso es porque... Un aplauso para Pepe. Un aplauso, que es verdad. Yo... Eres como el Juan... Tiene una explicación, ¿eh? En verano se bebe mucha más cerveza y no le da tiempo a fermentar. En invierno le da más tiempo a fermentar. Entonces, está mejor la cerveza en invierno. Vale. Yo pensaba que la aguaban para poder... llegar a toda la demanda. Estirar la cebada, ¿no? Sí, llegar a toda la demanda, porque en verano se bebe mucho más, claro. A veces tienen que pedir ayuda a otras cerveceras para por la demanda que tienen, ¿eh? Porque he sido transportista y lo sé. Me cago. Vaya. Estamos hablando de que la ámbar que se bebe en verano no es toda 100% pureza. No lo sé. Sí que sé en otras marcas que, bueno, le envasan la cerveza a otras cerveceras. Es que la clave, Pepe, tú sabes de otras marcas, pero de ámbar no sabemos. Pero la clave es, hay que hablar sin saber. O sea, hablar sabiendo sabe cualquiera. Ah, bueno, pues seguro que le envasan otras marcas. hablar sabiendo cualquiera sabe, eso es lo fácil. Eso es. Eso es lo fácil, que hablar sin saber en esta vida. No cambiar nada, hablar sin saber. Continuamos con el retrogusto de la ámbar. Sí. ¿Qué es retrogusto? Lo que dice la gente que prueba vinos. El gusto de que eres un retrasado. Exacto. Eso es lo que yo estaba pensando, pero no quería decirlo. Supongo... Pero me provoca gran placer ser retrasado. Como hay que hablar sin saber, supongo que será el rollo de cuando te bebes el vino... Primero, los primeros matices que notas y el retrogusto a lo mejor es al medio cuando lo cagas. No, el retro. Ah, no, eso es el recto gusto. El recto gusto. Los vaporcillos esos que te suben por el retronasal. Vale, pues ¿no? Espérate, voy a volver a dar. A lo mejor, no sé. Venga, hablemos sin saber. Dale. Venga, a ver. ¿Qué vaporcillos te... ¿Te sabe igual cuando te echas una que 50? No, eso, hostia, eso, la 50 eso está mejor que la primera. Exactamente, ¿verdad? Sí. La 50 sabe siempre mejor. Yo creo que es el retrogusto de la primera. Eso es. Luego ya da igual. Luego el gusto es exponencial. El placer es exponencial. Exacto. La segunda mejor que la primera, la tercera mejor que la segunda y así. Correcto. El gusto es una función logarítmica. Que no tengo ni puta idea de lo que es eso, pero a qué suena, a que sí, mogollón. Pero estamos hablando sin saber, porque de eso se trata. Y la ámbar pues tiene pues esa típica forma de Shambhala en Portaventura, ¿sabes? Función... ¿Cómo has dicho? ¿De? Función logarítmica. Shambhala en Portaventura. Shambhala es Shambhala? Es una montaña rusa que se pone en vertical. Que sí. Tienen una función que hace así. ¿Pero la han puesto nueva? No. Pero la pusieron nueva en 2014. ¿Ah, sí? O ¿tampoco? 2015. ¿Tampoco? Sí. Hostia, es que no... O sea, yo hace... Sí que he ido varias veces a Portaventura, pero hace muchos años y no conocía esa, ¿no? Es una de esas que no te dejan subir con la mochila entre las piernas. Vale, hay que ir a pelo. Sí, eso es. Sí, sí. Vale. Está lo del Dragon Khan. Vale, vale. Y es súper grande. De hecho, ves el Dragon Khan enano. ¿Os acordáis que el Dragon Khan es grande? Sí, sí, sí. Pues lo ves enano. Está muy guapa. Si se puede, si vuelves a ir, te la recomiendo. Emociones fuertes. Emociones fuertes, siempre. Hardcore por la vena. Ahí. Yo soy un mierdas para las montañas rusas, la verdad. Tú eres un mierdas en general. Yo soy un mierdas. Pero especialmente para las montañas rusas. Mierdas, por eso me cago en el curro, me cago en el bar. Y me cagaría en el Shambhala. Sí, me cagaría en el Shambhala. Ojalá me pudiera bajar los pantalones. Bueno, vamos a poner la música y así hago los deberes que hoy no estoy inspirado y así saco algún tema más y os sacáis vosotros, que me estáis salvando el programa porque estáis sacando vosotros los temas, pues si fuera por mí. Ponemos Azote Satánico. Solo pienso en ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín. No, no cortes, no cortes, sigue cantando. No. ¡Ey, ey, ey! Estás escuchando OVNI en el 101.8 de tu FM y en streaming en radiotopo.org. Cecilio G. me acaba de comentar que se ha comprado... ¿Se me oye? No, no se te oye. ¿No se me oye? Hola, hola. Sí, ahora sí. Va, perfecto. ¿Se corta? No. Oiga. Que justo me he comprado... Es tu cable, tío. Ah, vale, vale. Ahora. Vale. Que justo... No, joder. Ponte en el micro de GQ. Que justo... Pues sí, qué cojones. A mí me lo ponen aquí. ¿Eh? Que no funciona. Ahora funciona. Ahora funciona, vale. Que justo me había comprado 4 pares de botas iguales porque tenía... Me compré un... O sea, me dieron en el trabajo unas botas de trabajo normales, las que te pueden dar en cualquier empresa, pero me funcionan tan bien. Las llevo de diario, las llevo de todo el día, las llevo para trabajar, las llevo para caminar, para todo, y estoy tan puto contento. Porque siempre he tenido un poco problemas en los pies al andar, a veces un poco también en la cadera, pero desde que las tengo no tengo nada, absolutamente nada, ni de dolores, ni molestias. Estoy 8 horas de pie en el trabajo, después me voy andando a todos sitios, a todos los lugares, estoy de pie más horas. Mano de santo. Mano de santo. Recomendamos desde Radio Topo información de servicio, recomendamos para gente que pueda tener problemas similares a los que tenías antes. Y antes de que me cambien... ¿Qué? La marca, dices. Por ejemplo, la marca es marca Base, que Base. Es calzado de trabajo. De Base. De Base. BASE, Base. Y antes de que me cambiaran el modelo o le hicieran modificaciones, les dije, dadme 4 pares que bueno, que son para mi uso personal, esto ya los pago yo, porque te los dan gratis, pero claro, no te dan 4 de golpe. Y hoy estoy súper contento. Ahora tengo la encima del armario... 4 cajas de botas. Cajas de botas. Que espero que me duren. 15 años, porque claro. ¿De qué rollo son? ¿Caña alta, caña baja? Pues bueno, son estas. Caña alta. Para la gente que no. Son caña alta. No, no es demasiado alta, pero es caña alta. Sí, sí, no, bien. Sí. No es la típica bota militar así que te sube hasta mitad de espinilla. Es la típica bota de rollo montaña. No, eso es, te cubre el tobillo y ya está. Sí, reforzada para el trabajo, sí. Puntera de hierro, sí. Y todo esto. De hecho, no la había sin puntera. Sí. O sea, en verano un poquito calorcete, pero... Pues es lo que pensaba yo, pero no. Curiosamente no. Vale, vale. No. Estos últimos coletazos que está dando el verano, a lo mejor... Estamos hablando de llevar esas mismas botas los días jodidos que hubo de 38, 39 grados. Igual te salen rebollones en los pies, macho. Pues las llevaba, pero es que transpiran muy bien. Ah, que no te las acabas de pillar, que ya te llevas tiempo con estos pares. Claro, este calzado llevo un año. Ah, vale, y me he querido coger otros 4 pares. Sí, sí. Para que no... O sea, porque digo, a lo mejor no se cambian el modelo o algo así. Y con el par que llevo actualmente llevo un año. Cada vez que se las quitas como quitarle el papel a una magdalena del mes pasado. No, hombre, no. No, pero estoy muy contento. Oye, pero es un invento buenísimo eso de que aunque estén reforzadas con hierro o el metal que sea, que no se recalienten tanto en verano. Sí. ¿Cómo avanza la ciencia, chico? Oye, no sé de qué están hechas, pero... 4 pares que me pillo. De poliespan metálico. Lo que sea. De no sé. Invéntatelo, no, hay que hablar sin saber. No sé qué niño brasileño las ha cosido, pero las ha cosido de puta madre. El mismo que recolecta el café de mi empresa. Ese es. 30 céntimos. El salario de... Salario en bruto. En bruto. O sea, que tienes que pagar impuestos y por ahí. Al final, al pobre chaval le sale a pagar. ¿Te imaginas? Vale. ¿Qué otros temas, Milhouse? ¿Qué más temas? Mira, este tema me parece precioso. Me encanta el tema de los miedos y de las fobias. ¿Mm? Y hace poco descubrí que hay una fobia que provoca miedo a los palíndromos. ¿Sabéis lo que son los palíndromos? Sí, sí, sí. Dábale arroz a la zorra del abad. Exactamente. Las frases o las palabras que acaban y terminan... O sea, que las puedes leer igual del derecho que del revés, de izquierda a derecha. Capicúas. ¿Y sabéis cómo se llama la fobia que da nombre a la fobia a los palíndromos? No. Aibofobia. Que es un palíndromo. Aibofobia. Y eso me parece maravilloso, me parece de genio del mal. Y ya está, ese es mi tema. ¿Qué opináis al respecto? Que el que la hizo era un troll. O sea, el que lo descubrió era un trollazo. Es que a mí me pasa al revés, me da gustico leerla. Verla escrita así, leerla así al revés y verla al revés, me da gustico. Aibofobia, la leas. ¿Cómo la leas? Qué guay. Yo tengo lo contrario, pues, entonces, a la aibofobia. Sí, tú tienes... ¿cómo sería? Filoaibofobia. ¿Filoaibofobia? No, porque si es un placer, no es una fobia, es una filia. Pero es filia a la... Ah, no, es filia... Filopalindromismo. A ver, filopalindromismo. Aibofilia sería. Aibofilia. Aibofilia, eso es. Aibofilia. Bueno, no, pero también tendría que ser un palíndromo para que fuese todo completo. No, tendría que ser lo contrario, un palíndromo. O sea, que se leyese del centro hacia los lados. Hostia. ¿Sabes? Eso ya tiene que ser muy complicado. O sea, en vez de que coincidieran las frases desde el extremo hacia el centro, como si fuera un espejo, que al fin y al cabo un palíndromo es un espejo, con el eje en la letra central o la sílaba central, pues esto tendría que ser al revés. Que se tuviese que... A ver si lo he dicho... No, ostras, tú lo que... Básicamente... En la radio no nos van a entender con lo que estamos escribiendo, pero básicamente tú lo que dices es que el eje vaya hacia un lado y hacia el otro, pero ¿en qué sentido? ¿Primero hacia este lado y luego hacia este otro o cómo? Lo tengo. Sería olifilo. Ah, vale, sí, no, un momento, paramos la emisión, nos comentan que hagamos una cuña en directo para lo de las fiestas estas. Ah, vale, pues hacemos dos, una para lo que vamos a montar dentro de poco y otra para la emisión. Venga, ¿qué día era lo que montábamos, la fiestecica que vamos a montar, Pepe? El 11. Lunes. Vale, en el solar de fuera, ¿no? Sí. Vale. Venga, a partir de aquí, cortamos. Lunes, día 11 de octubre. En el solar de la revuelta en la calle San Agustín, fiesta de radio. ¡Topo! Tu radio. Y cada día la de más gente. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A las? ¿La cuña o la coña? ¿A qué hora, Pepe? A las 12 se pondrán música. No habrá concierto de gente, habrá música. ¿De la noche o del día? Del mediodía. Se acabó la cuña. Ha sido putamente horrible esto. No la vamos a hacer dos veces. No, ¿octubre? ¿Octubre? Ahora toca la del programa. Vale, venga. La preparamos un poco, ¿qué vamos a decir? No. Mola improvisada. Venga, va. Hay que estar todos los jueves de 5 a 6. Oh, joder, ahora llaman. Venga, sí, venga. Cuña. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en la Radio Topo Zaragozana 101.8 FM. Escucha Radio Topo. OVNI. Fin de la cuña. Creo que he acertado una de las 7 que han tocado. ¿Sabes? Esto de casualidad. ¿Sabes estos exámenes que te ponen a los críos en inglés de rellenar con la palabra la frase? El feeling de blog, o sea, el feeling de esto, feeling the gaps. Feeling de, sí. Hostias. Oye, que me he enterado que este sábado había música en la Plaza San Bruno. Por la tarde, a las 7 de la tarde. Sí, de Ozagar Chilo, ¿no? Presentan el último, el volumen 2 de Ozagar Chilo, sí. Como he visto así muchos grupos y artistas. Vale, pues informamos a la gente que nos escuche de fuera de Zaragoza, o a la gente de Zaragoza que no sepa dónde está la Plaza San Bruno, es la de al lado de la Plaza del Pilar, la del Aseo. Y eso, y pues que quién tocará. Es un disco que han sacado todo en Aragonés, varios grupos. Y quién tocaba, es que no me acuerdo ahora de los grupos. Me acuerdo de la Chata Flores. Sí. Chata Flores que hace rap, está muy guay. ¿Quién más? Pero ¿es todo gente que colabora en ese disco? Sí, es que cada cantante o cada grupo aporta una canción en ese disco. Vale. Espera, que lo tengo. Ana Diáfana, Iñaki Zuazu, Jesús Viñas, Sutra, El Galgo, Comando Comare, Idoipe, Selene, Huevos Belgas, Furel Guti, Vinoman, Elem, Los Ases del Giloca, La Chata Flores, Poble Nostrum y Brutus M3. Esperemos que estén todos ese día, porque si no pasaremos lista. Porque si no, Gilio G irá a pasar lista. Irá a pasar lista. Para los que no estén. Y a los que les toque trabajar, que pongan una excusa en el trabajo y que se vayan a tocar ahí. Correcto. No, hombre, tenéis que haber dicho no, hay que producir porque está la economía fatal, y no, si te quedáis trabajando no vayáis a tocar a San Bruno y todo esto. Si vais a San Bruno tenéis que ir a cagar. Eso es, y no hay váter. A lo Comando. Entre las columnas esas de los porches. Pero luego pues cruzar el río y es más fácil. Bueno, sin cruzarlo también te bajas por ahí a cagar por la vegetación de ribera esa que hay por ahí. Sí, o te subes a lo alto del puente de hierro, sí, que yo lo he hecho. Ahí en los arcos estos que tiene. Y ahí arriba, ahí te apoyas. O sea, sí. Ahí sueltas el cigarro. O sea, sí. No me jodas. En el curro no, pero en el. Pero en el puente de hierro sí. ¿Por qué? Porque no tengo que apoyar las nalgas, tío. Es tan sencillo como eso, macho. Yo no apoyo las nalgas en cualquier lado. O sea, eso es de hippies. Sí, pero. De hippies. Pero si bebes de cualquier litrona que te pasan. Sí, correcto, tío. Pero porque una cosa va de entrada, el otro va de salida, tío. ¿Más a mi favor? No, tío, antes hablábamos de las ventajas de escupirse en la boca. Eso es, sí. Ventajas, además no he visto pros, sí. O sea, no he visto contras, perdón, solo sí. Pros. ¿Tú has visto gente escupiéndose en la boca? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Por todos lados. ¿Pero tú has visto a alguien cagándose en el culo de otro? Voy a decir que no. Y estaría mintiendo. No quiero responder a esa pregunta. Esto no es un interrogatorio. No tengo por qué responder a esa pregunta. No diré cuándo fue. ¿Cuándo te has metido en mi ordenador? Desde aquí recomendamos escupirse en la boca a la gente, que es lo mejor. Tiene es lo mejor para el COVID. Lo mejor para el COVID y para todo en general. ¿Qué más pros tiene? Es que era el único pro. Es una, para mí eso es una forma de aplaudir. Que me escupa. O sea, si a alguien le gusta lo que hago, que me escupa. Claro que sí. O que me aplaude en la cara. Eso es. Otra ventaja, pues puedes saber lo que ha comido otra persona y te puede dar ideas. En plan, eso, hostia, pues mira, una judía de verdes me va a hacer yo también cuando llegue a casa. Como si te revuelvan en la cara, que también lo... También, eso, también, te, también meriendas tú. Sí, sí. También puedes saber si fuma o no fuma. Correcto. O si bebe mucho café. Se nos va a hacer largo el programa, porque son aún las... Y hemos empezado antes. Ya, y hemos empezado antes, claro. Es que son las 6 menos 25 y ya estamos tirando el tema de escupir. Gegilio me había comentado otro tema para hablar. Ah, sí. Lo que es punks, anarcopunks clásicos o punks clásicos contra anarcochonis. Claro. Pros, contras... Es que no había ni pros ni contras. Es que mi pareja me comentó el otro día que ya es una enamorada del anarcochonismo. Sí. Porque... muchas veces. Es verdad que este prototipo de choni cada vez existe menos, está más en peligro de extinción. ¿Cuál? El que lleva aros grandes, mucho maquillaje o leopardos y estas cosas no de cebra. No está en peligro de extinción para nada. El chonismo, ¿eh? Que el chonismo no está en peligro de extinción para nada. Es que está cambiando. Ahora es más de sandalias con plataforma y estas cosas. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero se sigue llevando mucho rollo los chavales y las chavalas, mucho leopardo... Mucho, los chavales, mucho, y las chavalas también, o sea, las chavalas, el aro ese grandísimo y los chavales un poco más pequeño, pero aros también, se sigue llevando mucho, sí. Pues es que cada vez lo veo menos, no digo que no lo vea, lo veo menos. Sí, entonces claro. Me dijo que ya es una enamorada del anarcochonismo, que es cuando ves a una persona que dices, uy, ¿esto no. qué es? Es culo o codo. Culo o codo, ¿punk anarquista o simplemente choni de barrio? Que más da lo que sea. No, claro, pero la cosa es saber jugártela y pensar, ¿qué será? Porque claro, son como el alfa y el omega, ¿sabes? No, no tiene por qué. Quiero decir, o sea, tenemos a veces, pues nos vamos a poner serios, pero tenemos a veces ideas preconcebidas y tal, y hay mucha gente que son punks anarquistas y tal que... Pero no te nos pongas serio, Jesús. No, pues eso, estamos hablando de anarcochonismo. Claro, pues eso, que van de soy super punk y super tal, super no sé cuántas y... Y luego es un gilipollas que no hace nada por cambiar esta puta mierda de sistema. Y luego hay muchos chonis que parece que no hacen nada y tal. Y se portan bien con la vecina. No sé qué. Se cuidan entre ellos, tal. Y muchos de estos que se meten, que van en los rollitos de las ocupas y todo esto. Mucho de cuidados. Muchos soy punk, muchos cuidados, tal, no sé qué. Y luego no cuidan a la peña, ¿sabes? Y yo que sé, como que las pintas no hacen el hábito no hace al monje. No iba por ahí mi comentario. Mi comentario iba solo en quedarse con las pintas. No, con la personalidad ni con el... Vale. O sea, ni con nada de esto. Solo no es un ataque. No es un ataque. Pero como anarcochonismo estilístico. Estilístico. Solo como estética. Anarcochonismo estilístico. Has hecho bien en reconducir aquí hacia la seriedad. Sí, porque no estaba... Claro, por eso antes he dicho que era el alfa y el omega. Porque evidentemente hay más mensaje en ese eructo que en todo lo que yo he dicho antes. Viva los chonis, viva los canes. La forma de onda del eructo, tío. O sea, no podemos gritar porque se satura, pero puedes eructar. Que igual se satura también, así me tendré que controlar. Sí. No te controles, eructa a gusto, hombre. No controles mi forma de vestir porque es genial y a todo el mundo mola. ¿Puedes usar eso como cuña? O como sintonía para el próximo. Hacemos otra cuña, venga, otra cuña. Venga, va, joder, sí. La palmada, por favor. Vale. Esa cuña. No controles mi forma de vestir porque es genial y a todo el mundo mola. Escucha OVNI en Radio Topo. Todos los jueves o casi todos de 5 a 6 de la tarde. En 101.8. De tu F. Z. O en radiotopo.org. Fin de la cuña. Vale. parece que llevemos una sesión de 23 horas de radio seguidas y ya no sepamos qué decir. Se nos está riendo nuestro técnico de sonido de los chorristas que somos. Bueno, venga, ¿qué más temas de conversación? Es que no voy a estar dando la brasa con el carril bici, con el de esto. A ver, ¿qué cosas me han pasado últimamente? Ah, sí, recomiendo... monólogos de risas. Están volviendo a grabar la peña de Fibeta Lambda. Están colgando en YouTube nuevos de esto. Y últimamente han estado la Carmen Romero, creo que se llama, el Nacho García. Pepe, ¿puedes poner un momento YouTube, por favor? Así decimos los nombres de los humoristas que han grabado últimamente. En Fibeta Lambda, Mola sí. Mucho ese podcast. Escucho otro muy bueno también que se llama Key Dragones, que si no lo escucháis, os lo recomiendo. Del Gómez Campos y todos estos, sí, sí. Está guay. ¿Qué buscamos? A ver, pon PHI. Espacio. Beta. El primer resultado. Ahí lo tienes. El primer resultado, ahí. Vale, pues dale, pincha ahí. Eso es, ahí pincha. Vale, y ahora vete para abajo. Vale, dale a vídeos, en donde pone vídeos. Un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba. Ahí. Vale, dale para abajo. Vale, pues Ana Polomilla. Es que leo un poco mal desde aquí. Sí, será el próximo programa. En 2 horas se estrena. Ah, se estrenará en 2 horas Ana Polomilla. Y el anterior fue Nacho García, cómico. El anterior Nacho García, la anterior Carmen Romero, Dani Boy Rivera y eso. Esos son los nuevos. Porque luego, pues, tienes de comedia de asalto, tienes a Urko Vázquez, a Virginia Rezu, a Alitos y eso. Y luego, pues, anteriormente, estos últimos 2 o 3 años han grabado a mucha gente. Silvia Sparks, me hace mucha gracia, también me mola un montón. Hay rollo humor negro ahí a saco y eso está guay. Porque esto ha quedado mejor cuña... Que la que hemos hecho para tu propio programa, tío. Sí. Parece una cuña para Fibeta Lambda. Esta gente son unos desgraciados que viven del cuento y no sé, estos ganan 15.000, 16.000 al mes, ¿no? Como nosotros que estamos en los 6.000, 7.000. Estos, échale 25.000 por lo menos. Por lo menos. ¿Hablamos de euros o de rupias? De rupias. De maravedíes. De maravedíes. De maravedíes. Al cambio, más o menos, sí. Pues parece que era una moneda extinguida y se está volviendo a recuperar. Dicen que va a tirar más que las criptomonedas. El maravedí. El maravedí. Muy bien. El maravedí. Sí, así me gusta. De hecho, es algo que nos quieren ocultar los medios. Claro. Hoy. Sí. Sí. Vamos a tener que cambiarnos la cartera porque un maravedí no te cabe en la cartera de ahora. Son unas monedacas. Bueno, pues oye, pues carteras más grandes. De leopardo, por supuesto. Claro, claro. Sí, sí. Yo tenía un tema... Que sí. Es una chorrada, pero es de hacernos mayores. Sí. Hace exactamente hoy un mes, ajá. 7 de octubre, hoy es 7 de octubre de 2021, pues yo el 7 de septiembre de 2021 cumplí 31 años. O sea, hoy haces el anterior programa, el ¿no? El anterior programa. Que estuvisteis hablando de videojuegos. Sí, así que además, por cierto, todo el mundo se pensó que había hecho trampas y que yo sabía de lo que ibais a hablar. Es verdad. Y yo no tenía ni puta idea, lo que pasa es que es un tema del que particularmente... Es verdad que él llamó. Y yo no les había dicho nada, solo se lo había dicho al otro, a Descartes, que vino por aquí. A Cetartes, algo así, no me acuerdo de su nombre. De Carcain, algo así. Sí. Y solo se lo dije a él, porque íbamos a venir solo los dos. Y este llamó desde Andalucía, que estaba ahí de vacaciones. De vacances, y se las sabía todas, y nos dejó todos fatal. Pero fatal, macho, ¿no? Es como te lo montaste. Qué cabrón. Pero ese es el poder que de Andalucía el duende entró en tu cuerpo y... Claro. Eso es. Te dio superpoderes de videojuegos. Pues cuando hagamos el especial videojuegos volumen 2, te vienes y hablamos bien. Y en vez de traerme un libro y estar ahí hablando del libro y tal, hablaremos de experiencias propias y tal. Ah, mola. Bueno, y además bien, tú claro. También ahí puedes... Joder, si es que él me ha recomendado unos juegacos del copón. Eso sí, pero de historia de los videojuegos... Cuenta. ¿Lo que le has recomendado? Que... El último fue el de Blasphemous. Ah, el de Blasphemous. Ese lo conocéis, es famosillo. ¿Y cuál más te dije? El Dark Souls, puede ser. No, el Dark Souls no te lo recomendé yo. No. Ese fue el Z. El Horizon. Horizon Zero Dawn. Está sí, guay. Sí, esos dos. Yo lo he jugado, está muy guay, pero para mí es demasiado enrevesado. O sea, me refiero a que para la gente que está muy acostumbrada a jugar videojuegos, guay. Por ejemplo, el Blasphemous no hace falta saber mucho, no hace falta saber mucho jugar a videojuegos, con saber lo básico. Es mata-mata, destroy. Mata-mata, dos dimensiones y tal. Pero el Horizon Zero Dawn es un poco más rollo tres dimensiones y tal, pero yo que estoy acostumbrado a jugar a juegos de mundo abierto, es como dentro de los juegos de mundo abierto muchas cosas a la vez, ¿sabes? Igual también en la temporada que lo pillé, era al poco de empezar a jugar a la Play 4, ahora ya llevo más tiempo jugando a la Play 4, estaba acostumbrado a los juegos de mundo abierto de la Play 3, que a lo mejor en cantidad de ítems y de interacciones con la y de cosas y tal. Está más limitado. Y cantidad, claro, de mundo también. Y cantidad de mundo. Hay como que rollo, o sea, tienes que ir por el mundo y tal, estás a la misión que tienes que hacer, pero a la vez tienes que estar a recoger la planta tal, la planta cual, para hacerte una poción de no sé qué, para curarte no sé cuál, tal. Y yo antes estaba mucho más acostumbrado a, pues, venga, pues como que era mucho más fácil encontrar... O es lo que a mí me parecía, que era mucho más fácil encontrar la munición si estábamos con juegos de armas, o la vida, o lo que fuera, o si estabas con juegos de armas, de, digamos, de rollo medievales o tal, pues encontrar madera para hacerte un no sé qué, o metal para hacerte una espada de no sé cuántas, como me resultaba más fácil, y ahí como que era todo muy complicado, muchos menús, mucho tal... Ahora estoy jugando a uno parecido. ¿Cuál? Y también el Days Gone, ya lo comenté en el anterior programa. Y también me resulta un poco complicado, pero igual gracias a haber jugado a Horizon Zero Dawn, que lo dejé bastante a medias, no avancé mucho en la historia de Horizon Zero Dawn, pero gracias a eso... Le has pillado el rollico, ¿no? Le pilla un poco el rollo. Lo que pasa es que eso, para mi gusto, te distrae mucho de la historia principal que estás haciendo. Porque tener que estar todo el rato, se te acaban las granadas que tiras, se te acaba la munición, tener que estar todo el rato buscando tal. Te tienes que hacer la venda para curarte tú mismo. Estás en un mundo posapocalíptico, realmente está bien recreado. Porque realmente en un mundo posapocalíptico, conforme van pasando los días, después del gran boom, o como lo quieras llamar, de que empezó todo el apocalipsis, cada vez van quedando menos... cosas. Entonces, claro, como que rollo de que no tienes por todos lados munición, vendas, tal. Para hacer una venda te tienes que comprar un esterilizador, o sea, encontrar por el suelo un esterilizador, un no sé qué, no sé cuánto está. 20.000 iconos en la pantalla que... Pero también te digo una cosa, cuanto más avanzas en el juego, menos dependiente eres de esas cosas. Al principio es más difícil, luego se equilibra. Hablando de esto de mundos posapocalípticos, esto me hizo mucha gracia, pero en parte lo pensé y dije, coño, es verdad. Me lo mandó... ¿cómo se llamaba el anterior invitado en el día de mi cumpleaños? De Karkheim. De Karkheim, me lo dijo de Karkheim, me lo mandó por Instagram. Y era que el apocalipsis ya había sido, fue cuando el asteroide se cargó a los dinosaurios y nosotros somos los monstruos posapocalípticos. ¡Toma! ¿Qué os parece? Vivimos en Matrix dinosauriado. Hostia, sí. ¿Te imaginas que los dinosaurios siguen existiendo pero bajo tierra y escondidos esperando vengarse? Puede ser. Que es lo típico que hay tantas historias de... No, vienen los... A un petardo espacial y se carga toda la humanidad que tiene que vivir bajo tierra y afuera en la superficie pues solo hay o aliens o... Hombres topo o yo qué sé, o monstruos o algo así y vivimos ahí todos recluidos. A la espera de volver a la superficie. Bueno, como Matrix, eso es. Como sí, Matrix, básicamente. Eso es como Matrix. Sí. Y... Uy, qué chulo. Y nosotros somos los monstruos de fuera. Monstruos de fuera. O sea, parece que estamos en Radio Topo porque fuéramos hombres topo, pero es al revés. Es justo eso el palíndromo... No el palíndromo, sino el... El palo. Vamos a decir el palo. El palo. Es dar el palo. ¿Más videojuegos que recomendar? Yo siempre lo digo, Hollow Knight me parece de los mejores juegos que he jugado en mi vida. ¿De qué estilo...? Es un Metroidvania, como Blasphemous, sí. También 2D. ¿Para qué plataformas está? Es para PS4 seguro, para PC también, y probablemente, pero no estoy seguro, puede que también esté para Xbox, pero no tengo ni idea. El caso es que es un juegazo con una estética muy chula, muy rollo película de Tim Burton, así muy oscurillo, con una banda sonora del copón... Y con unas mecánicas de juego muy chulas, pues mucho rollo de plataforma, pero luego también de ir investigando Cosa que yo no, nunca había jugado a Metroidvanias antes, y cuando viniste a jugar a casa tu tío... Te dije que era un Metroidvania. Sí, y se empieza a pegar hostias a paredes, cosa que yo no había hecho en todo el juego, y empieza a descubrir armas, pociones y mierdas, y como, tío, claro, de la puta. Si has jugado al Metroid o al Castlevania, sabes que esas cosas están escondidas ahí, sí. Se ven. Bueno, no se ven, pero lo intuyes. Está la gracia ahí, sí, que claro, cuando ya tienes experiencia, que hay algo fijo. Claro. Luego, algo que no has dicho es que todo es un mundo de insectos. Ah, sí, cierto. Esos son todo insectos. ¿En el Hollow Knight? En el Hollow Knight. Sí. Y se espera ya la secuela, porque lo petó tanto el primero, que lo hizo una empresa muy pequeñita, independiente de desarrolladora de videojuegos, que si mal no recuerdo es australiana, y tuvo tanto éxito entre los fans que está a punto de salir ya el segundo, que se llama Silk Song, canción de seda. Canción de seda. Se lo recomendamos desde aquí a toda la gente que tenga fobia a los insectos. Sí. O a los palíndromos. A ibofobia. Bueno, vamos poniendo ya un tema que... ¿Hoy hay programa después de nosotros? Sí, vale. Pues vamos a poner a Demasiado D del disco Kenny Bordao de no me acuerdo qué año. Un día. Hostia, que no nos hemos despedido. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Muchas gracias, Gegilio. Muchas gracias, Milhouse. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuántos MC recuerdo, así es como funciona. Ciudad de Asís, el respeto se ganaba poco a poco. Él en el misil, la nueva escuela del parque. Unos fuera y otros dentro, pero todos fueron parte. Año 97, Not me dio mi primer micro. La toyaca de la boina roja. Luché por ganar mi sitio, llegaba con letras nuevas y se hinchaban a reír. Yo soy hip hop, ¿me veis? Nadie lo puede impedir. XXL, alegría, risas, piques, contrabando de cintas. Flipábamos con full sneakers. Ok, ¿pero tú quién eres? Preguntaban en los jams. Soy Sila, que hay micro libre. ¿Me puedes dejar cantar? Un día. Un día. ¿Sabes? Venimos con sabor original desde Alicante. ¿Sabes qué? Mi luz se localiza en el sur. Sé que te gusta así. Bien, ¿quién me presentó a Black Moon? Un cuartucho en Benalúa, vivía con el atún. Empecé a adaptarme al sur, todo encajó. Y empecé a sentir verdadera pasión por el hip hop desde abajo. Torrevieja, año 2000, 12 de agosto. Recuerdo lo que me costó, también que fue nefasto. No sabía lo que hacía, pero era divertido. Mi primer concierto, Sila, mi rap, en deuda contigo. Aprendí a ser objetivo, pude controlar mi voz. Un freestyle mío con el Kio mientras Soldi hacía beatbox. Recuerdo Axioma, aunque han sido más los nombres descartados. En julio del 2001 un nuevo grupo fue fundado, Demasiado D, fue el nombre del proyecto. No nos tenían en cuenta, cortaban nuestros directos. Corregimos defectos, nada me desanimó. Ni cuando discográficas querían ficharla a ella y a mí no. A mí lo único que me motiva es esta oportunidad, que se escapa si te descuidas. Lo suyo es mantener pura la esencia, a base de paciencia, a fuerza de golpes de insistencia. Venimos con sabor original desde Alicante. ¿Sabes qué? Mi luz se localiza en el sur. Sé que te gusta así. Ya te digo, amor y rap es todo lo que necesito. Mi primer tema Duque, mi primer graffiti Dezer, con la gato, con Sandra, así es como empecé. Piccolo, MSJ, MC Lee, ZC, Loco 13, todos me vieron crecer. La zona, el oasis, mi primer concierto, Dino, For, Rafita. Te recuerdo cuando escribo, mis dos hermanos, el Ba, el Kio. Gracias por llenar mi vacío, juntos en cada lío. Bombas con el Daos, no importa la caída. La peña del cabo, el corazón no olvida. La Maco, la Cristel, mis compañeras de viaje, los que confiaron en mí. El sé, el jace, esos son mis recuerdos. Flashes que se agrupan, peleas de grafitero, rimaderos en el ruta. No me creo más que nadie, no me creo menos. Un día estuve ahí, de eso nos conocemos.